brazos eran míos. Porque si no recuerdas, te llené cada vacío. Y por si no recuerdas, necesito. Porque si puse el mundo entero en tus manos, me haces nada en mi interior, te vas y pierdo. Y por si no recuerdas, me dijiste que me amabas. Porque si no recuerdas, fuimos fuego y fuimos agua. Porque si no recuerdas, tus abrazos eran míos. Porque si no recuerdas, te llené cada vacío. Porque si no recuerdas, necesito. Y por si no recuerdas, me dijiste que me amabas. Porque si no recuerdas, fuimos fuego y fuimos agua. Porque si no recuerdas, tus abrazos eran míos. Necesito.